No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Seguramente has usado alguna vez un sombrero. ¿Conoces las virtudes de esta bella prenda de vestir que nuestros abuelos nunca olvidaban? Si usáramos sombrero, sabríamos que no todos son iguales y que en las zonas calurosas se aprecian mucho los que son ligeros, frescos, flexibles, fáciles de guardar y con un ala que no se deforma. Estas son precisamente las cualidades de los elegantes sombreros de palma hippie, también conocidos como hippie japa o sombreros Panamá. Hay un pueblo en el estado de Campeche que se especializa en su fabricación. La historia de este pueblo es muy interesante y hoy te la quiero contar, porque en ella se revela la tradición de un oficio realizado con maestría y dedicación. El pueblo se llama Becal y está ubicado a 2 horas de la ciudad de Campeche, en los límites con Yucatán. Su origen es maya y se fundó hacia 1450. Dicen que siempre fue un pueblo de tejedores y que en tiempos coloniales se hacían sombreros y canastos de palma guano. La palma hippie fue llevada a Becal en la segunda mitad del siglo XIX y se cuenta que fue un indígena maya de nombre Tino Chi el primero que logró confeccionar un sombrero en estilo hippie japa en 1872. Desde principios del siglo XX, el tejido de sombreros se convirtió en la principal fuente de ingresos de Becal y en la actualidad el 60% de la población se dedica a este oficio. El proceso de su fabricación es complicado y requiere de muchos conocimientos. Primero se cortan las hojas desde el cogollo y se golpean para que se abran. Después se rayan con una aguja para que la fibra se separe y se conviertan en hilos delgados. Mientras más delgados sean estos hilos, más fino será el sombrero. Esto se hierve con azufre para que se blanquee y se ponen a secar al sol. Es entonces cuando todo está listo para comenzar a tejer el sombrero y ahí comienza otro proceso muy interesante. La confección de un sombrero puede durar de una semana a un mes, según la delgadez de la fibra, y para que la palma al tejerse se mantenga flexible, se necesitan ciertas condiciones de humedad que la intemperie no proporciona. Por esta razón, los tejedores de Becal tienen en los patios de su casa cuevas artificiales excavadas en la piedra caliza, en las cuales se conserva un nivel de humedad que les permite trabajar de manera adecuada. El trabajo es muy delicado y se hace a mano centímetro a centímetro, con un ritmo acompasado y creando una trama que poco a poco se transforma en sombrero. Todos participan. Los niños aprenden desde pequeños y muchas mujeres son expertas tejedoras. Las cuevas son bellos espacios de convivencia porque, mientras se teje, se platican historias y leyendas, se disfrutan buenos ratos y se aprenden saberes antiguos. A veces las cuevas se comparten entre 2 familias y la conversación se enriquece. Cuando el sombrero está listo, solo falta hormarlo y plancharlo. Hay de diferentes calidades y precios, pero se dice que un buen sombrero de palma hippie debe poder enrollarse, pasarse por un anillo y recobrar de inmediato su forma original. Becal, sin duda, un pueblo hermoso y orgulloso de su tradición, y por eso la fuente de su plaza central está decorada, ¿adivina con qué? Claro, con 3 sombreros gigantes. Visítala. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.